Las voces suenan en cada lugar, con ritmo se unen con cada cantar. Siempre contigo en cada canción, una melodía en cada rincón. Sintoniza el alma con corazón. Radio Chalhuanca es nuestra pasión. 97.7, siempre contigo. Las voces suenan en cada lugar, con ritmo.